nace una tarde de mucha soledad. Una fría habitación me acompaña, y en mi niña me puse a pensar, y las horas se me hacen tan largas. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Hay cosas que no se explican, solamente se pueden sentir. Y mi alma siente que te extraña, que sin vos no podría vivir. Tengo tantas ganas de abrazarte y sentirme cerquita de ti, recordando a mi hija querida. La guitarra me puse a trinar y el recuerdo me trajo a mi mente que a mi niña le gusta danzar. Es por eso que canto esta zamba, para que vos la puedas bailar. Alegría que siento en el alma, por nada se puede comparar, de cantarle a mi Rocío querida. Ya quería es que voy a llorar. Hace un año que no puedo verte, con mis zambas no quiero llegar. Rocío, mi hija querida, esta zamba la canta papá. Una tarde de tanto extrañarte, desde el alma me empezó a brotar. Y se me hace nostalgia cantarte, como vos, hija mía, no hay. Recordando a mi hija querida, la guitarra me puse a trinar y el recuerdo me trajo a mi mente que a mi niña le gusta danzar. Y es por eso que canto esta zamba, para que vos la puedas bailar.